Hola, amigos autónomos. 4 años hace de aquel piloto sobre criptomonedas que publicamos. Hemos vuelto y el tema que vamos a tratar es nuevamente tecnológico. El título, ¿cómo se pueden beneficiar los autónomos de la tecnología blockchain? Bienvenidos al segundo programa de Autónomos Podcast. Damos comienzo al programa presentando a nuestros invitados de hoy. En primer lugar tenemos a Álvaro Bajén. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Qué hay? ¿Qué tal? Después de 4 años volvemos a la carga. Yo creo que al final esta carga tendrá peso y podremos resolver problemas de los autónomos. En principio es como crear una ciudadela para los autónomos, fortificada y dura para que podamos seguir teniendo una cuenta de resultados. Ahora veremos este proyecto tan interesante. Álvaro es secretario general de UCTA Aragón. Tenemos también a Víctor Jiménez, que es CEO de Orix. ¿Qué tal, Víctor? Hola, muy buenas. Bien, bien. Muchísimas gracias por invitarme. Y nada, pues a ver qué ideas podemos aportar entre todos y a dónde llegamos, a dónde nos lleva esto. Muy bien, bienvenido. Bueno, damos comienzo al programa. Antes de hablar del tema que hemos propuesto para hoy, os recuerdo nuestra dirección de la página web Autónomos Podcast. Tiene una dirección que es upta-aragón.com y podéis suscribiros en iVoox y en otras plataformas como Apple Podcast, Google Podcast y otras. Solo tenéis que buscar Autónomos Podcast. Ahora sí, comenzamos con este título que hemos elegido, que es cómo se pueden beneficiar los autónomos de la tecnología blockchain. Hay una cosa que los que nos dedicamos a los autónomos, por ejemplo en UCTA, ¿verdad? Hemos visto que las nuevas tecnologías y los autónomos es algo que no siempre está unido y es un tema importante porque los autónomos somos muchos pero somos pequeños y tenemos poca capacidad para llegar a ciertas tecnologías. Y todo esto de las criptomonedas, como hablamos en el primer programa, o la tecnología blockchain, se queda siempre fuera del que es pequeño, del autónomo, de las pequeñas empresas. ¿Qué se podría hacer, Álvaro, para mitigar este problema? Bueno, primero tienen que entender los profesionales y los autónomos que están trabajando en nuevas tecnologías y en tecnologías digitales, todas ellas centralizadas, de tal manera que quien tiene los big data, quien tiene las grandes informaciones, no son los propios autónomos y profesionales, son esas organizaciones centralizadas. Por otro lado, tú puedes tener más libertad si tienes plataformas tecnológicas totalmente descentralizadas y encriptadas. Puedes trabajar de distintas maneras y con distintos servicios. Ya en el anterior podcast estábamos hablando de Ethereum, estábamos hablando de Bitcoin, pero también estábamos hablando de que en Aragón se bailaba la Jota, que era IOTA, lo que son las IOTAs. Hace 4 años estábamos hablando de este tema. Oye, Álvaro, el que invirtió en Ethereum cuando hicimos el programa, ¿cuánto habría ganado a día de hoy? Pues en aquella época estaría prácticamente en 500 euros el Ethereum y ahora estaba, si no me equivoco, voy a dar cifras muy generales porque no soy experto en la materia, pero estaba en más de 3.000 euros. Ahora 4.000, por lo tanto estamos hablando de una cantidad importante de, digamos, de dinero duro, que es lo que se viene a hablar, ¿no? De dinero fiduciario y, por lo tanto, de algo que cuando tú estás intercambiando a través de esos mecanismos de criptodivisas, no solo te beneficias de la encriptación y de la descentralización, sino que además ganas dinero. Claro, porque en aquella ocasión hablamos sobre todo de criptomonedas, aunque ya cayó el tema del blockchain. El blockchain como tecnología para beneficiar a los autónomos, yo creo que tiene un potencial enorme, ¿no? Los smart contracts, todo lo que rodea, por ejemplo, a Ethereum, que es una de las criptomonedas, se conoce como criptomoneda, pero es mucho más allá, tiene mucho potencial. ¿Qué podéis decirme de todo este tema del blockchain, de lo que es las criptomonedas? Bueno, comentadme un poco. Sí, bueno, Ethereum sí que tiene una diferencia principal con Bitcoin, son los dos grandes ahora mismo. Cada vez aparecen más, pero bueno, son los dos grandes. La diferencia principal, hay muchas, pero es que va más allá del dinero, ¿no? Blockchain es la tecnología que está detrás de ambas monedas o criptomonedas, pero mientras que Bitcoin se dedica exclusivamente a una cuestión bancaria, por decirlo de alguna manera, una cuestión monetaria, Ethereum ya tiene de base implementada un blockchain más, como me gusta decir, vitaminado, ¿no? Va mucho más allá del dinero y de por sí las transacciones son pequeños contratos, ¿no? Y eso es lo que hace que se escape de la mera idea inicial del dinero y tenga muchísimas más utilidades. Todavía está muy en pañales toda esta tecnología. No la tecnología, porque la tecnología está realmente desarrollada y es tremendamente tanto potente como segura, pero sí las utilidades. Todavía las empresas no están preparadas, ni las empresas como usuarios, ni los desarrolladores estamos preparados todavía 100% para utilizar este tipo de tecnología. Pero las utilidades son muy amplias y sobre todo, como has comentado antes, el tema de los smart contracts es ahí uno de los puntos clave que generan mucho interés ahora mismo, ¿no? Sí, ahí quería yo intervenir porque una de las aplicaciones para los autónomos y para los profesionales, los profesionales interactúan cada uno en su especialidad y en ese interactuar hay una relación económica, hay por lo tanto una hoja Excel, hay por lo tanto lo que en Bitcoin o en Ethereum se llama las hojas Excel que forman cadenas de bloques, que no es tan complicado, simplemente son, me corregí si no estamos de acuerdo, pero son hojas Excel de transacción donde van dando unos datos de otros que se transmiten de unos a otros con un saldo correspondiente. Entonces, imaginaros profesionales de todo tipo que van trabajando entre ellos para dar servicio a los consumidores y sobre ese trabajo ellos tienen una relación encriptada entre ellos tienen unas normas de comportamiento, como una escritura pública de relaciones entre ellos, y esa escritura pública de relaciones que es lo que aquí estáis llamando smart contract. Es decir, simplemente es que nos juntamos 10, 12 profesionales de distinta especialidad, nos juntamos para realizar servicios comunes, tenemos un contrato inteligente, una escritura ya no pública, es pública porque Ethereum tiene Ethereum fungible y no fungible, por lo tanto tenemos una parte que podemos incluso registrarla para todo el mundo, esa escritura va a ser permanente e inmutable, salvo que la quieran cambiar los que la han constituido, y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que podemos transaccionar en lo que ellos llaman, o llamáis vosotros, los DAOs, ¿no? Organizaciones autónomas en las que tenemos una auditoría permanente y contable al segundo de saber cada uno lo que está moviendo y lo que deja de mover con unos contratos inteligentes. Eso es un futuro, porque esa relación nos va a permitir trabajar de otra manera a los profesionales y dar incluso más servicio a los usuarios. Ya no será un profesional el único que atiende al usuario, sino distintos profesionales que trabajan con unos contratos, con un smart contract. Por lo tanto, es un tema muy interesante, ¿no? Sí, puede incluso asustar, ¿no? Puede generar cierta aversión a veces, ¿no? Decir, ostras, que esto de contrato inteligente, ¿qué significa? ¿No? Y realmente lo que significa es que no depende tanto del ser humano, de su voluntad para cumplirlo, ¿no? Y ahí es donde está suscitando todo ese interés, ¿no? Y realmente esa cuestión de decir, ostras, que no depende de que la persona con la que he firmado el contrato ahora quiera o no quiera. No, nos hemos comprometido, aquí hay un acuerdo, una deuda, lo que sea, y esto se va a cumplir, ¿no? De una manera automática. Entonces, realmente tiene mucho futuro. Hay una cosa, y es que estas tecnologías, bueno, y cualquier tecnología, tiene un problema de adaptación. Normalmente las grandes empresas, con su capacidad, son capaces de adquirir las nuevas tecnologías más innovadoras y sacar el rendimiento. Aquí tenemos una cuestión muy extraña, y es que todas estas tecnologías nacen de gente muy particular, o sea, no hay grandes empresas detrás. Son, bueno, hasta el Bitcoin no se sabe quién ha sido alguien anónimo prácticamente, el Ethereum es un chico ruso muy joven, y se han hecho para democratizar muchas cosas, para que cualquiera pueda llegar a ellas, para que estén descentralizadas, para que no pueda tenerla una gran empresa el poder y la propiedad de todo ello. pero sin embargo nos estamos encontrando que las pequeñas empresas y los autónomos desconocen mucho de todo esto. Es un tema muy complejo, muy técnico, muy difícil para los pequeños. ¿Qué se podría hacer ahí para que llegue? Te voy a responder a eso, pero antes quería comentar el otro aspecto que me interesa de los autónomos. Para los profesionales pueden trabajar en DAOs para dar servicio, pero es a su vez nosotros podemos trabajar con los usuarios y realizar transacciones fuera del sistema financiero habitual. Por lo tanto, un comerciante que nos requiere nuestros servicios, por ejemplo, profesionales, vamos a poner un caso, podemos transaccionar con él con costes prácticamente cero en las transacciones económicas, que luego se transformarán en moneda fiduciaria, en euros o en dólares o lo que haga. Se quita intermediarios. En el sitio donde en este momento están trabajando con comerciantes de manera oficial y con profesionales, como estamos hablando ahora, a través del Bitcoin, fundamentalmente es en El Salvador, donde el presidente de El Salvador ha instituido como moneda oficial el Bitcoin. Y lo que está haciendo, empieza en unos, digamos, gente emprendedora muy vinculada a temas de la playa de Salvador, donde están con todos estos temas de las olas y, bueno, en una zona determinada, pero ha ido creciendo y el presidente de El Salvador, el primer país del mundo que ha decidido que sea una divisa oficial. ¿Qué es lo que ocurre? Que ha sacado, por lo tanto, tokens específicos, donde regalaba prácticamente para adquirir los tokens dinero, los salvadoreños se iban apuntando y ahí el problema estaba en la curva de formación. ¿Cómo formas a los comerciantes, a los profesionales, para que puedan interactuar en esta tecnología? Y la curva de formación es lo que en una tierra como Zaragoza o como Aragón, por localizar nuestra conversación, podría realizarse perfectamente siempre y cuando tuvieras lo que antes eran los TIC, los ¿cómo le llamábamos a los desarrolladores de nuevas tecnologías? Sí, los TIC, desarrolladores de nuevas tecnologías. Pues tendríamos que inventarnos un nombre, pero ir formando a los comerciantes en estas nuevas tecnologías a través de una plataforma específica. Esto hace 4 años lo estábamos hablando, pero es perfectamente realizable. Por lo tanto, hay que superar esa curva de formación y hay que formar a los comerciantes y profesionales en esta materia. Nos ahorramos muchos costes. Lo que se ha hecho en El Salvador es muy innovador y ha regalado 30 euros en bitcoins a todos los ciudadanos, pero es lo que tú dices, está habiendo problemas de captar esa tecnología, hacerla suya a la gente. Van a hacer la capital del mundo de bitcoin, va a ser una ciudad solo todo, donde todo va a ser bitcoin, donde si inviertes cierta cantidad te va a dar la nacionalidad de El Salvador. Y está haciendo temas muy innovadores, se la está jugando el presidente de ese país, pero le gusta mucho la temática y va a servir muy bien como experimento, ¿no? De a ver cómo, hasta dónde puede llegar, intentando que llegue a todo el mundo, ¿no? No sé si será aceptado, si funcionará, pero bueno, por lo menos es curioso. Tema que quería sacar relacionado con esto, que es hemos hablado del Ethereum y de los smart contracts, pero ¿cómo podríamos llevar eso, tanto las dos cosas, los dos conceptos, a la realidad? O sea, ¿cómo podríamos hacer que los autónomos de una ciudad se beneficiaran? Ya estamos viendo, por ejemplo, casos como el de El Salvador, pero algo más concreto y más a nivel europeo. Hemos visto también países que están incluso prohibiendo las criptomonedas. China prohibió la minería, ha prohibido las criptomonedas. Sí que es cierto que es un país, pues es una dictadura, y entonces, claro, no le gusta nada que vaya al margen de lo que él pueda controlar, ¿no?, como país. Pero en España, por ejemplo, y otros países europeos que se miran las monedas con cierto recelo, ¿se podría hacer algo basado en un blockchain como el de Ethereum y tener ciertas garantías para que eso fuera más allá, tuviera futuro? ¿O creéis que esto se puede prohibir, vetar o tener algún problema? Es una tecnología que la está utilizando la propia administración del Estado. No solo la está utilizando el gobierno de la nación en distintas esferas, así por ejemplo la Diputación General de Aragón en la contratación pública están utilizando la tecnología blockchain. Por lo tanto, no puede entenderse una tecnología blockchain o encriptada sin tener un saldo correspondiente, es decir, sin tener una moneda de referencia. En otros países se ha intentado que la moneda de referencia esté totalmente centralizada y controlada. Eso lo ha intentado Venezuela, por ejemplo, y con las petrodivisas. Petrodivisas, sí, no sé cómo se llama. Petrodivisas, o como le llamaran ellos, pero eso no ha funcionado, porque tiene que ser una tecnología descentralizada. Si bien Ethereum no digamos que es una tecnología descentralizada, pero está jugando con los conceptos de blockchain, el Vitalik Buterin, con los conceptos de blockchain y con los conceptos de Bitcoin, que es la madre de todas estas guerras. Entonces, evidentemente, ¿podrían ilegalizarla? Bueno, aquí hay tres elementos que atacan a esta tecnología. Uno es la fiscalidad. El otro es el gasto energético y el otro es el valor de especulativo que tiene la criptodivisa. Con respecto a la fiscalidad, pues empieza a regular, tendrás que las operaciones que uno realice, aunque tenga transacciones en el extranjero, si las tiene tendrá que comunicarlas, y cuando hay operaciones de incremento patrimonial tendrá que declararlos, punto, como cualquier otra operación que uno haga. Pues por ejemplo, un comerciante hace un traspaso de negocio y tiene un incremento, o él tendrá que declararlo. Consecuentemente, ahí no hay ninguna ilegalidad, sino simplemente hay que analizar cómo se hace la fiscalidad. Incluso interesa, porque hay más beneficios. Claro, incluso le interesa al Estado, claro, porque va a haber más beneficios que tienen que declarar los ciudadanos. Correcto. Por lo tanto, luego, el tema del gasto energético. El tema del gasto energético, hay economistas que están diciendo que no es posible esta tecnología porque tiene un gasto energético muy importante. Bueno, San Salvador lo que ha hecho es utilizar la energía del volcán. Le llaman criptodivisas volcánicas, o incluso creen que tienen que crear una ciudad alrededor del volcán, dicho sea independientemente de lo que pasa en Canarias, ¿no?, con una tecnología específica. Otras zonas que están utilizando en Estados Unidos van a zonas donde hay energía solar, y sobre placas fotovoltaicas están utilizando esa energía. Otra zona, pues por ejemplo en Sudáfrica, hay ya, creo que se llama el cadena de energía solar africana, que tú tienes blockchain y puedes, sudafricana, y tú puedes comprar placas fotovoltaicas y beneficiar con la tecnología blockchain. Aquí habría que especificar que el Bitcoin nace muy bien, porque fue la primera que triunfó, de hecho fue la primera criptomoneda, pero nació de un concepto un poco erróneo, y era que su encriptación era excesiva, por eso lo de la minería, y efectivamente requiere mucho consumo de ordenador para desencriptar. Entonces, claro, ahora que ha subido tanto la energía, es un problema, porque los mineros, que eran los que ganaban dinero haciendo esa labor de encriptación y desencriptación, casi no compensa, porque tienes que gastar mucho dinero en electricidad. Solo compensa ya en casos como los que has dicho tú, o en Rusia, que sigue siendo barato el tema energético porque tienen mucho y no tienen problemas. Entonces, eso es un problema que nace de concepto el Bitcoin, que siempre le va a arrastrar ese problema. Ethereum también en cierta forma lo tuvo, y van a sacar la segunda versión de Ethereum, porque estas cosas, estas tecnologías pueden cambiar, pueden mejorar, es como un software. Entonces, van a intentar, porque se puede, que ese sistema de encriptación no sea tan complejo o al menos consuma tanta electricidad. Hay un tema muy bonito también, que es el del futuro, con los ordenadores cuánticos, que van a tener tal capacidad de procesamiento que va, por un lado, va a ser un problema porque las criptomonedas antiguas van a quedar descubiertas, porque lo que haga un ordenador, un único ordenador, podrán encriptar y robar billeteras, etcétera, pero luego solucionará muchos de esos problemas también de criptación, porque ya con muy poco hardware se podrá gestionar una criptomoneda. Luego ves un futuro en el que no va a ser necesaria tanta energía para encriptar. Y sin los ordenadores cuánticos, simplemente cambiando la forma que tenga la moneda, ya no es un problema. El problema lo tiene Bitcoin, porque cuando lo hizo, quien lo haga, que no sabemos todavía quién lo hizo, claro, no calculó el que el tema energético fuera tan importante al final. Pues claro, son cosas que no se saben. La idea era buena y el concepto era bueno de minería, pero claro, igual se vinieron arriba con el sistema, efectivamente. Sí, Ethereum está cambiándolo y bueno, de hecho ha sido muy, muy sonado todo el tema de Elon Musk, ¿no? Que cada vez que abre la boca sube el pan un 5 euros, ¿no? Casi, porque vamos, el hombre y con la prohibición de los bitcoins y todo, precisamente por esto, ¿no? Bueno, seguramente detrás de esto habrá muchas más decisiones, pero su idea inicial era que Bitcoin gastaba mucha energía. Respecto a ese tema que comentabas, que estabas poniendo los tres puntos, que sería interesante que acabes, pero claro, yo también me pregunto, ¿no? ¿Hasta qué punto pueden prohibir, hablamos de, por ejemplo, el gobierno de España, por decir, podría prohibir la moneda, quizás, ¿no? Pero quizás no puede prohibir la tecnología blockchain. Entonces, en un momento dado en el que ocurra algo con una moneda, que seguramente no sería tan factible como que coja un país como España, me da igual, Francia, sino que sería ya a nivel europeo, ¿no? Ya la cuestión sería más amplia. En el momento en el que cierta moneda de interés esté vetada, la cuestión es que hay otras cientos de monedas posibles y otras cientos de tecnologías detrás. O sea, que realmente la prohibición no sé hasta qué punto sería factible en realidad. Sí, la cuestión está en que las criptodivisas, como se llaman, han crecido enormemente. Unas son especulativas y otras, pues sí. Si no tienes tu propia criptodivisa, no eres nadie ahora mismo, sí. Claro, entonces incluso luego hablaremos de la posibilidad de abrir una criptodivisa para una ciudad determinada. Sí. Pero eso luego lo podemos comentar. A ver, sí, hay un tema que es que tiene muchos enemigos toda esta tecnología por varios motivos. Primero, porque pierdes el control como Estado, los políticos quieren poder. Ataca el sistema directamente. Exacto. Entonces, el tema económico, los agentes económicos también están en contra porque pierden poder también, están al margen de ellos. Y todo lo que es perder poder sabemos que pues es un problema, ¿no? Entonces, está creciendo tanto, por otro lado, que yo creo que ya estamos en el punto de que un país no puede prohibir eso. Se lo puede permitir en cierta forma China, aunque no descarto que vuelva pronto a permitirlo. Pero si Europa, por ejemplo, prohibiera las criptomonedas, sería un gran error. Así en general, no digo que prohibieran Bitcoin. Bitcoin, a pesar de lo que estábamos diciendo del problema que tiene el tema del energético, tiene una cantidad de dinero ahí invertido tan grande que, claro, por eso es tan exitosa, porque ahora hay tecnologías como Ethereum mucho mejores que no alcanzan el volumen de Bitcoin. Bitcoin fue la primera exitosa y ahora tiene una cantidad de dinero que le permite seguir viviendo. O sea, tiene una base que sabes que no va a caer por mucho que, porque realmente tiene ya mucho hecho. Todo esto a lo que vengo a decir es que desde el poder político se van a ver en la obligación de aceptarlo de una manera o de otra, regularlo, porque ahora se puede declarar pero no está demasiado regulado. Pues bueno, igual sacan alguna regulación que esté más adaptada al tema de criptomonedas, etcétera. Y lo que decías tú de la tecnología blockchain, eso ya es una tecnología, es que no puedes prohibir una tecnología. Los smart contracts, ¿cómo lo vas a prohibir? Es como prohibir que tengas un ordenador, prácticamente. La web o la red social. Es absurdo, ¿no? Vas a prohibir el protocolo HTTP porque no tiene sentido, ¿no? Entonces, yo creo que tiene futuro. Los autónomos que nos estén escuchando tienen que estar tranquilos en el sentido de que todas estas tecnologías, estamos hablando de cómo meternos en ellas. Y algunos pueden decir, pues que tengo miedo, es que fíjate, que los han prohibido no sé dónde, que... Yo diría que no habría que tener miedo, simplemente es una tecnología muy nueva y hasta que coja forma, pues van a pasar cosas, ¿no? Pero yo creo que es el momento ahora ideal para empezar a valorar cómo meternos en estas cosas, cómo explotarlas y no dejarnos comer el pastel como ha sido siempre por grandes empresas u otras cosas que acabarán haciéndolo, ¿no? Sí, yo ahí te quería seguir en lo que estabas hablando. Es una tecnología que va a ir en desarrollo. Es decir, que no, que ahora es Bitcoin, pero ya veremos dentro de 10 años cómo queda esa tecnología de blockchain y de descentralización. Cuando hemos empezado esto, he dicho, los autónomos tenemos que hacer ciudadelas. Que una ciudadela, pues es un espacio donde te proteges de los ataques de los grandes. Porque si no, no tienes manera de subsistir y de tener una cuenta de resultados normal. Ahora bien, las ciudadelas luego hacen relación con otras ciudadelas. Eso no implica que no haya globalización, pero tienes que tener una protección para que tú puedas tener una cuenta de resultados adecuada. Pues, en este momento, grandes plataformas están financiadas por la Reserva Federal, están financiadas por los bancos centrales a tipo cero y sacan el dinero a tipo cero y nosotros no tenemos esa financiación. Por lo tanto, decir que van a prohibir una tecnología que además va a servir para que los autónomos puedan reforzarse, los autónomos y los profesionales, pues no tiene mucho sentido. Además, es prácticamente, como has señalado, es prácticamente imposible que tú puedas cercenar una tecnología como la de blockchain. De hecho, Banco Santander y otras instituciones están entrando en monedas digitales, están planteando el gobierno de la nación cómo hacer monedas digitales propias. Bueno, claro, es una evolución de la tecnología. En el torrent. El torrent es un ejemplo clarísimo que evidentemente se ha usado siempre para piratería y se ha intentado cortar por gobiernos y no es viable. No, es que desde el momento en el que es descentralizado es muy difícil realmente cortarlo de raíz. Se puede cortar, pero no de raíz. Eso es. Se critica, pero también se ha utilizado para software y aplicaciones que te las descargas no de la página web del fabricante, sino del torrent. Es un torrent que es una filosofía muy buena. Es una tecnología maravillosa. Sí. Lo que pasa es que está... El torrent es la tecnología esa de que vas entrando en distintas... Sí, el concepto es similar. Es lo único que no trabaja con blockchain, pero sí que trabaja con una descentralización de los archivos en los que cada uno tiene el archivo o parte de los archivos y tú vas cogiéndole a cada equipo la parte que te interesa. Tú te quieres descargar un archivo y realmente te lo estás descargando no de un sitio, sino de una persona que tiene un trocito, otra vez otro trocito y acabas teniendo maravilloso. Va muy bien. Por lo tanto, son tecnologías que están evolucionando, descentralizadas y encriptadas. Bueno, hace años que se usa esto, básicamente. Que no es una cosa que parece que el Bitcoin y todo esto es algo muy moderno, pero que las tecnologías descentralizadas ya llevan muchos, muchos años. Eso me interesaba explicarlo porque yo creo que el Bitcoin nace de la encriptación del ejército norteamericano, de determinados militares que buscaban una información encriptada para poder intercambiar información. No, todo internet, esa encriptación, todo internet es pura encriptación. Pero en esa encriptación iban haciendo ya unas figuras y el Bitcoin no ha sido más que un desarrollo de una tecnología evolucionada. El ejército americano lo inventa y los demás lo reinventan. Y el Bitcoin efectivamente está inspirado en la tecnología torrent, es esa filosofía mucho más evolucionada, lógicamente, pero es eso. Entonces vamos a poner un caso práctico, cómo podríamos beneficiarnos los autónomos. Hemos hablado, tú has dicho lo del tipo cero, las grandes empresas se financian a tipo cero, tienen acceso a la información mucho antes, tienen lobbies, tienen sus herramientas que al pequeño, a las pequeñas y medianas empresas quedamos fuera. Yo siempre pongo el ejemplo de que es como jugar un partido de fútbol y el equipo contrario, pues ellos sí pueden tocar la mano, el delantero puede tocar el balón con la mano, tiene una serie de privilegios y echar un partido contra esos equipos es un poco injusto, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos que hacer y vivir los que somos autónomos o tenemos pequeñas empresas, lo vivimos día a día. ¿Qué podríamos hacer? ¿Cómo podemos beneficiarnos de estas tecnologías para dar un salto y cuando compitamos contra las grandes pueda beneficiarnos? O sea, podamos tener nuestras propias armas. Bueno, vamos a ver. Ya hay economistas que hablan de que estas tecnologías tienen coste marginal cero. Es decir, que su coste es muy, muy pequeño. Lo único es que hay que conocer la tecnología y formarse en ella. Por lo tanto, es voluntad de los agentes políticos y de los agentes sociales y de incluso los técnicos informáticos y las grandes empresas y las pequeñas y grandes empresas ir introduciendo esa tecnología en los distintos sectores productivos. No solo para autónomos y profesionales, para pequeñas y medianas empresas son tecnologías muy, muy interesantes. Por lo tanto, es perfectamente posible esa adaptación tecnológica y totalmente necesario. Porque, claro, estamos viviendo en una sociedad concentrada, una sociedad donde lo que es la emisión de moneda centralizada de los bancos centrales está haciendo y está produciendo una gran inflación. El acceso a esa moneda, a esa liberación monetaria, está llegando como mancha de miel, que es lo que se llama efecto cantillón, y por lo tanto solo tienen acceso grandes empresas y grandes conglomerados que tienen acceso a financiación con lo que se llama moneda fiduciaria. El euro o los dólares están teniendo acceso a esa financiación y están comprando el mundo. Y están comprando el mundo, tanto en sectores militares, como en sectores sanitarios, como en sectores de todo tipo. Las grandes plataformas de venta online, no vamos a mencionarlas en este caso, pero queda claro que compiten los chinos y los americanos, compiten las grandes plataformas, por ejemplo, en la India, por mencionar un sitio, con los comerciantes, y meten millones y millones para apoderarse de esos mercados y están destrozando el tejido productivo de la pequeña y mediana empresa y de los autónomos y profesionales. Por lo tanto, es una tecnología que tienen que entender los políticos y los agentes sociales que va a ser totalmente necesaria que se introduzca en nuestro país y en nuestro entorno. ¿Cómo podríamos desarrollar eso? Pues la única manera es los agentes sociales como UPTA, pues nos dirigiremos a las administraciones en esta época, además, en la que parece ser que las nuevas tecnologías van a estar subvencionadas, ¿no? Pues tendremos que acercarnos a estos agentes sociales y a estos políticos para que financien proyectos de este estilo. Nosotros nos comprometemos en desarrollar. Haremos más podcasts en este tema sobre cómo desarrollar estas tecnologías en aspectos concretos, en sectores concretos, pero yo lo veo como muy interesante. Todo lo que hemos dicho, la tecnología blockchain, los smart contracts, las criptomonedas, se podrían aplicar, ¿no?, para pequeños autónomos, pequeñas empresas que hagan su actividad entre ellos con esos tres elementos, ¿no? Sí, por ejemplo, un ejemplo. Podemos coger la ciudad de Zaragoza, lo que sería las comunidades de vecinos, los tejados, poner placas fotovoltaicas. Cada comunidad tiene una energía que obtiene de la energía solar, se hace un DAO de distintas comunidades con un smart, con contratos inteligentes, donde transferimos parte de esa energía de una comunidad a otra y ahorramos energía en la ciudad de Zaragoza a través de blockchain. Por lo tanto, son proyectos que ya se están haciendo en otros países, que no es algo que sea ni que va a permitir, pues si están las placas fotovoltaicas en las comunidades de vecinos o en locales o en naves, pues bueno, va a haber rehabilitación, va a haber trabajo para los autónomos de construcción, va a haber beneficios, reducción de lo que sería el coste energético, va a haber transmisión de energía de unos a otros con una tecnología que está ahí para que la utilicemos. ¿Y esa red de pequeñas empresas o de autónomos se beneficiaría con mano de obra, o tendría trabajo? Y al mismo tiempo también se podría introducir quizá el tema de la criptomoneda, incluso una criptomoneda propia de la plataforma, ¿no? Toca ese tema, a ver, ¿qué te parece? Bueno, el tema de crear la moneda de los autónomos, ¿no? Eso sería curioso. Sería, tú cuando creas titular, moneda de los autónomos. Cuando creas una moneda, tú estableces las normas, ¿no? Tú te puedes basar ya en una existente, estar bajo un paraguas, o sea, no hace falta que sea una moneda de cero. Puede ser, por ejemplo, en la red de Ethereum, puedes hacer una submoneda, digamos, con su misma tecnología. No lo hemos dicho, es software libre, está abierto, es código abierto, tú puedes emplearlo. Y si tienes eso, puedes establecer condiciones. Tú puedes crear una base de dinero inicial. Es muy arriesgado el tema porque, claro, tiene connotaciones. Pero si tú lo haces bien y lo haces con fines sociales, curiosamente las monedas que más éxito tienen son las que detrás tienen un proyecto, las que no son meramente especulativas. Está el caso del Doge o del Shiba Inu. Bueno, Doge, sobre todo Shiba Inu, sí que tiene detrás un proyecto interesante, ¿no? Pero si tienes una base, puede funcionar porque ya hay algo. No es el oro, esto, pero sí que por lo menos puedes establecer criterios de trabajo autónomo, algo que tenga fines sociales. Entonces, podría ser interesante explorar eso y que fuera uno de los tres elementos de esa plataforma. Sí, sí. ¿Cómo lo ves, Víctor? Muy interesante, me dais miedo. Yo vivo muy feliz en mi mundo. Pero me parece bestial todo esto que hoy en día podamos discutir y soñar esto sabiendo que es algo factible, que es real, que la única complejidad es el ponerse a trabajarlo y sacar el tiempo para hacerlo y adquirir a los agentes necesarios y que la gente lo use, ¿no? Pero bueno, UPTA en este caso, por ejemplo, tiene una gran base detrás para su uso, pero que me parece bestial que podamos, eso, simplemente el hecho de soñarlo y que sea algo factible, o sea, que sea algo real. Y vamos, creo que hoy en día tenemos la tecnología, nos da unas posibilidades inmensas para crear nuestro nuevo futuro, ¿no? De alguna manera, no hay cada vez el techo de cristal desaparece más, ¿no? O sube más, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y esto realmente, pues no va a vamos a pensar que lo hacemos, ¿no? No va a cambiar la vida radicalmente, pero sí que va a facilitar muchas actividades. Y creo que potenciaría mucho la economía, que es una cosa que hoy en día, el trabajo, ¿no? Que hoy en día está tan, tan en boga y es tan necesario. Sí, es un tema muy importante, es muy innovador. También es cierto que cuanto antes lo haces mejor, saldrías en los medios. Mira, claro, qué pasa aquí en Zaragoza, en Bilbao, lo que han hecho los autónomos, han juntado, han hecho que, esto. Que Zaragoza es una ciudad muy emprendedora y muy abierta, ¿eh? O sea, que realmente está muy bien vista en fuera. O sea, y además lo que dices tú es factible. O sea, no estamos... Es una locura, es una pequeña locura, ¿no? El concepto, porque es muy innovador, pero es factible, se puede hacer. Es factible. No es un problema, es lo que te dices tú, encontrar los agentes necesarios que se junten para hacer realidad esto. Y financiación, lógicamente, para poder ejecutarlo. Pero poder hacer, se puede hacer perfectamente. Nah, el dinero no es problema. No. Ojalá. Bueno, lo que pasa es que en este momento, con lo que es lo que ellos llaman Next Generation, es decir, están poniendo a disposición de la sociedad española, la Unión Europea, cantidades importantes de dinero para la digitalización, tener un protocolo de actuación con los autónomos, de tal manera que estos puedan, bueno, de sus negocios y de sus actividades puedan hacerse más visibles a través de vídeos, a través de plataformas concretas, y que estos autónomos, una vez que van desarrollando esas actividades digitales de digitalización, puedan coordinarse entre ellos, para eso hay una organización que pueda coordinarlos, y pueda haber plataformas que puedan, de alguna manera descentralizada, puedan desarrollen esa actividad de una manera armónica, y encima con un elemento que para mí es vital, que es cómo transaccionan, porque claro, hace muchísimos años se transaccionaba con el oro, y el oro era un metal duro, una moneda dura, que permitía esa transacción hacerla de manera, digamos, justa. ¿Qué es lo que ocurre? Que si habéis leído Teoría Monetaria Moderna y otros escritores que hablan de que en este caso la moneda se ha, digamos, falsificado, entre comillas, de tal manera que mientras que la moneda era un sistema de intercambio, digamos que estás jugando al fútbol, tienes un marcador y pone 1-0, 2-0, 3-0, el marcador no tiene por qué cambiarse, pero si te cambian el marcador, que es la moneda, y te hacen con la moneda lo que quieren, sí, generan un poder. Desde el que hasta ahora, que haya apalancamiento ya, por ejemplo, generan un poder que hasta ahora no existía, hasta hace unos años. Entonces, al inventarse la posibilidad de emitir moneda todo lo que quieran sin que genere inflación, por lo menos hasta ahora, y tirar de la máquina del dinero los bancos centrales y dominar, pues están permitiendo el sistema de transacciones económicas. Y lo más grave es que ese sistema de transacciones económicas lo que está produciendo es que están extrayendo de la actividad productiva cantidades inmensas de valor hacia actividades especulativas. Y esas grandes empresas lo que están haciendo es invertir en actividades especulativas. Que no están avaladas con nada físico. Con realidad. Claro. Y entonces, claro, dicen, cuando un autónomo se ve ante esa situación, que era el otro tema que yo quería tocar, dice, bueno, pues si yo invierto, por poner entre comillas, más que invierto, transacciono con monedas duras, al menos lo que me quede de mi transacción, sé que no va a perder valor. Es decir, que va a aumentar de valor. Entonces, claro, hay economistas que dicen, no, entonces es que el Bitcoin es un sistema de especulación y nadie va a querer invertir dinero en Bitcoin, sino tenerlo para especular. Ya es que tenemos ese y ese es el tema. Digo, claro. No, es que la especulación se está produciendo con la moneda fiduciaria. Entonces, claro, la cuestión está en que dices, ¿por qué dices ciudadela? Porque te proteges con, digamos, una esfera virtual monetaria. Es decir, lo que estás diciendo tú de introducir un sistema del autónomo, una moneda para el autónomo, pues bueno, habrá que, igual no es la expresión correcta la palabra moneda, pero sí que habrá que tener un token específico para que los autónomos transaccionen entre ellos y no pierdan valor su transacción. Nadie pueda pervertir el sistema y nadie te pueda cambiar el marcador. Claro. Claro. Si tú estás 2-0, 3-0, 4-0, no pasa nada, es verdad, ha metido 4 goles. Pero si te ponen 4-0 y te viene uno y te dice, no, ahora 10-4. ¿Cómo? Digo, sí, porque hemos tirado de la máquina del dinero y hemos transformado el juego, porque ya no es el oro, ya simplemente decimos que nosotros ponemos, ¿qué dice Krugman? Que el dólar está sostenido por el ejército norteamericano. Es decir, yo te pongo el ejército y esto es el valor del dólar. Hombre, pues bien, pues estamos jugando. Ya ni siquiera es el oro. Claro, estamos jugando un juego peligroso donde el marcador no es el verdadero reflejo de las transacciones reales. Entonces, claro, siempre hay una. ¿Qué es lo que está pasando? Una gran desigualdad y una monopolización de todos los mercados. El mercado de las ventas online, el mercado sanitario, el mercado militar, al final se están apoderando de todos, están monopolizando los mercados. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Porque al final todos nosotros vamos a tener que vivir en una semi-esclavitud, aunque vamos a vivir muy bien, todos con programas de Netflix, con televisión, sí. Con divertimento. Vivir muy bien no, pero viviremos entretenidos. Entretenidos, pues bien, al pueblo hay que darle aunque circo. Netflix está subiendo, ¿eh? No, si yo no estoy... En este caso lo que estamos diciendo es decir, bueno, ¿cómo hacemos para que nuestros autónomos y profesionales tengan una interrelación, una... Es muy interesante, digamos que tú entras en esa ciudadela y es un poco como las ciudades antiguas y el momento en el que tú entrabas en ciertas ciudades y te decían, no, para entrar... no puedes entrar con armas, ¿no? Entonces, esto es un espacio seguro. Aquí, claro, y estoy inventando, ¿no? Pero en la puerta había un cartel y en el cartel te decía, aquí las transacciones son de esta manera, si quieres comprar esto, cuesta esto y no hay especulación. Me dicen, no, es que nos vamos a la Edad Media. Digo, no, en este caso ya no nos vamos a la Edad Media, estamos en la Edad Media. Nos estamos volviendo esclavos de un señor feudal que tira una máquina del dinero y dice, no, es que vosotros planteáis iros a la Edad Media. No, planteamos reforzarnos, protegernos, tener intercambios reales, ¿no? Es que al final dicen, bueno, pero eso no es globalización. Sí, porque las ciudadelas se pueden relacionar, no hay ningún... es que estáis matando al Estado. Vamos a ver, ese es un tema interesante. Cuando la Revolución Francesa se cargan estructuras, digamos, de la Iglesia, se apoderan de los bienes de la Iglesia, se apoderan de los bienes de la Iglesia, pero independientemente de eso destrozan los gremios. Sí. Se cargan los gremios. Entonces, ¿qué eran los gremios? Estructuras en las ciudades, ciudadelas, que entre ellos hacían transacciones y que permitía bienes comunales. ¿Qué es lo que está haciendo el Estado? Apoderarse de los bienes comunales y ser el tótem que hace todo. Bueno, en ciudades Estado y... No, pero ahora el Estado se ha convertido en un tótem. Claro. Usted se tiene que poner una mascarilla, usted se tiene que vacunar, usted tiene que no sé qué. Digo, bueno, vamos a ver, déjame libertad. No, que no hay libertad, que es que está el bien común por encima de todo. ¿Cómo que está el bien común por encima de todo? Entonces mañana me vas a decir que como hay pobreza nos van a quitar todos los pisos. Por el bien común. Digo yo, por el bien común. Entonces dices, hombre, vamos a respetar los criterios de libertad de los ciudadanos. Consecuentemente, estamos en una sociedad en la que los estados se apoderan de los individuos y el individuo no tiene nada que hacer. Hombre, yo creo que la libertad es importantísima y tiene que haber unas reglas de juego, también es verdad, que sea para todos iguales, que sepamos que es como el ajedrez, que tienes estas normas y todos jugamos con las mismas piezas. Eso es una cosa que se ha perdido. Hemos perdido libertad, hemos perdido las reglas de juego, unos tienen beneficios y yo creo que hay que buscar soluciones para que eso cambie. Yo creo que nadie quiere que en una sociedad, que en un país, se pierda el tejido que dan, el trabajo que dan los autónomos o las pequeñas empresas. no hay ningún loco que diga, no, yo quiero que el gobierno, o sea, que el país esté dominado por las grandes empresas, las que conocemos, esas plataformas, estas empresas de venta online grandísimas, las empresas estas de redes sociales. Yo creo que nadie quiere eso, porque la gente sabe que lo que da el autónomo, pues lo ves en las calles, ves las luces de los locales, ves el movimiento que generan, cómo se ganan la vida la gente con su propio trabajo. Nadie quiere perder eso, pero se está perdiendo. Entonces yo creo que empieza a ser urgente, llevamos un montón de años diciéndolo en UCTA, es ya urgente que se haga algo para evitar esa destrucción. Es inminente el final. O sea, además es que va tan rápido que o se hace algo o llegará mucho antes de lo que muchos esperan. Sí. Y sería horrible. A mí ese futuro no me gustaría nada. Entonces, yo creo que tenemos que trabajar desde las administraciones públicas a las que vamos a exponer esto. Lo vamos a decir, como siempre, con vehemencia de que hay que tomar ya medidas. Vienen un montón de fondos europeos que, curiosamente, están asociados con nuevas tecnologías. Lo que dicen esos fondos que van a venir son, oye, haced cosas muy innovadoras, usad las nuevas tecnologías, incorporaros al mercado actual, a lo que se mueve. Y entonces, hay que hacerlo ya. Cosas que decías tú, que un autónomo haga un vídeo, o sea, un vídeo, una tontería, que es muy fácil, que se puede hacer ya con cualquier teléfono, ni siquiera eso están haciendo los pequeños trabajadores, los pequeños autónomos o pequeñas empresas. Esa tontería, que además yo llevo mucho tiempo diciendo, o sea, un artesano que hace zapatos, luego cuando en YouTube, por ejemplo, sale un canal de artesanía como el de Eugenio Monisma, recientemente tiene cientos de miles de reproducciones. O sea, a la gente le gusta ver cómo un pequeño trabajador hace su trabajo. Pues eso yo creo que requiere cierta ayuda. Ya no solo es hablar de esta ciudad pequeña donde estaremos protegidos, también es intentar formarles, introducirles también en estas tecnologías, no solo con, toma, que tienes aquí unas monedas, criptomonedas, toma, que aquí puedes hacerlo así, haciendo clic a ti. No. Tendría que venir acompañado de una digitalización importante. Y justo los fondos europeos están diciendo que el dinero tiene que ir a eso. Seguro que muchos de esos fondos europeos van a ir al banco que todos conocemos de color rojo, van a ir a no sé qué, como siempre. Pero Europa también está beneficiando que no pase eso. Están diciendo, no, tiene que ir a toda la sociedad, tiene que capilarizar y llegar a todo. Pues oye, vamos a ofrecer, ¿no?, una propuesta, vamos a decir, oye, se puede hacer esto. Nos apuntáis a las administraciones, me estoy refiriendo, que llegue fondos, que llegue, ¿no? Yo creo que es una cosa que tenemos que exponer, es el momento, y yo creo que con lo que estamos hablando aquí queda claro que se puede hacer, ¿no? Es factible técnicamente, yo creo que podría ser muy beneficioso. Was it obvious to everybody else that I've fallen for a lie? La cuestión está en que lo hacemos en abierto, en un podcast, porque se lo vamos a facilitar a los políticos, a los agentes sociales, para explicarles que, bueno, que tenemos que tomar medidas. Yo el otro día en determinados sectores estaba hablando de que con el sistema fiduciario del sistema financiero actual, con una desigualdad tremenda y con unos monopolios grandísimos, lo único que estamos haciendo es destruir el tejido de la pequeña y mediana burguesía, y no solo de la empresa. Nos van a dar la posibilidad de que tengamos subsidios, o sea, una empresa, una ciudadanía subsidiada y contratados en grandes empresas monopolizadas. Pues eso es el feudalismo, o sea, auténtico feudalismo. ¿Qué hacían los hospitales? Nacen de los conventos y donde se juntaba la gente pobre, que les daban de comer, subsidiaban, ¿no? Y el rey o los condes y los nobles tenían el control de la ciudadanía, que tenía que estar trabajando en grandes empresas y probablemente con algún chip metido en el culo. Uh-huh. Joder. Sí. Entonces, claro, es que lo siento ser tan agresivo, pero mira, no podemos aceptar que nos vamos a una sociedad de esas características. Sí, el que quiera vender por internet tendrá que meterse en la plataforma esta grande, el que no sé qué, y aceptar sus condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hay que intentar evitarlo. Bueno, ya llevamos un buen rato hablando. yo creo que es interesante el tema. Os emplazamos al próximo programa, al tercer programa. Yo me quiero despedir de mis acompañantes. Víctor, ha sido un enorme placer que hayas estado aquí con nosotros. Espero que haya sido entretenido y te esperamos ver en futuras ocasiones. Muy entretenido. Muy interesante. Bien. Y Álvaro, también ha sido un placer. Vale, yo creo que este va a ser el segundo podcast que hacemos, pero sucesivamente sobre este tema yo creo que habrá que meter un poquito más de caña. Entraremos en un segundo podcast y los que estamos aquí, incluso más personas, para que en enero podamos, después de Reyes, trabajar un poco más estos temas, profundizar un poquito más en estas cuestiones. Seguiremos invitando a más gente, iremos cambiando de temáticas, siempre en relación a los autónomos. Y bueno, y me despido también, que no me he presentado, Alejandro Ibáñez, también, bueno, CEO de Consultis y secretario de organización de UCTA Aragón. Ha sido un auténtico placer. Os recuerdo la dirección de la página web, que es ucta-aragón.com, y que podéis suscribiros al podcast Autónomos Podcast en iVoox y en todas las plataformas tipo Apple Podcast, Google Podcast. Un placer enorme haber estado con vosotros. Gracias por escucharnos y os esperamos en el siguiente programa. Adiós. Hasta luego. Adiós.